Estás escuchando Libre 99.3, Radio Libre. Bienvenidos a Tierra Zombie. Buenas tardes a todos, disculpen por la tardanza. Programa de rock con un invitado, ya es un amigo del programa. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Te voy a empezar a traer siempre porque no ocupás lugar. Es tan chiquito que no ocupás lugar. Solo por eso me vas a invitar. Sí, totalmente. Sí, total. ¿Cómo andás, Charlie? Todo bien, ¿ustedes? Charlie Goods con ustedes, un amigo de la casa. Bueno, ya estuve en una oportunidad, claro, reemplazándote a vos. En abril, ¿no? Más o menos, marzo, abril. Y hoy es más o menos un reemplazo porque me voy a quedar por poco tiempo. Exacto. Así que, no, todo bien. Con ganas de empezar este programa. Mucha música, un buen disco. Bueno, un mal disco escuché, siempre. Bueno, malo. No me decido. Bueno, yo escuché uno bueno, pero no sé si voy a llegar a hacerlo hoy. Pero ahora vemos. Dale. El buenísimo tema. ¿Cuál es la noticia de la semana para ustedes? De la que viene. Vamos a empezar a hacer eso. La noticia de la semana es tipo una premonición. Y el sábado que viene, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la noticia para vos de la semana que viene? El mundial. ¿La tuya? Y para mí, ¿cómo va a formar Argentina? ¿Cómo va a formar Argentina? Esa es la noticia de la semana que viene. La mía tiene que ver con el tema del mundial. Es, de hecho, el comienzo, la inauguración, o como quieras decirle, el inicio, el kickoff del mundial. Pero lo mejor es que la noticia afecta directamente a los medios argentinos, ¿no? Gracias a que empieza el mundial por primera vez en mucho tiempo, yo diría en un par de meses, el diario Le y TIC Sport van a poder empezar a dar noticias reales. Algo de verdad. Claro, noticias reales, ¿no? Tener que apelar a la invención para poder dar noticias reales. Todo de los barras que estuvieron hablando. Exactamente. No tenía mucho sentido. En una semana ya va a haber comenzado Argentina, ¿no? Totalmente, ¿eh? El sábado que viene. El sábado a las 11 empieza de la mañana, así que tenemos un programa post partido. Por eso podemos afirmar que Tierra Zombie es el único medio que no viaja a Sudáfrica, así que pueden escucharnos el sábado que viene, 15 a 17. No vamos a estar en Sudáfrica, vamos a estar comentándoles el partido desde los comentarios que escuchamos en la televisión, así que va a ser un programa totalmente objetivo. Es para que lo escuche Alviso, una profesora que teníamos con Charlie, ¿no? Que amaba la subjetividad. ¿Sabes lo que me pasó hoy, Nico? ¿Qué? Empezamos a contar cosas de la semana. Me enamoré de mi kinesióloga. Hoy fui. Eso lo bueno hacer un programa con Martín. Nunca tiene una noticia normal de su vida personal. Y está bueno porque él es una persona que es muy vergonzosa. No cuenta nunca nada de su cosa personal. Dale, te escucho. Nada. Fui kinesiólogo, el tipo que va siempre está de vacaciones y me dijo: no, va a haber una chica. Ajá. Va a estar y andaba a las 12, hoy al mediodía. Fui. No, una chica re buena onda. Además, yo tenía el buzo de mi hermano de handball y ella había hecho, me empezó a hablar y conocía a algunos conocidos en medio y charlaba un montón y muy bonita. ¿Ah, sí? Así que me enamoré de mi kinesióloga. No, qué sé yo. Pero bueno, no, es difícil. ¿Qué edad tenía? 24 años. O sea, sos un robacuna. ¿Por qué? Vos sos casi un treintón. Vos también de este 28. Sí, bueno, yo me hago cargo. Yo tengo una vida acorde a mi edad. Yo no ando levantándome kinesióloga por ahí. No me lesiono a propósito para venir a quisiera en kinesióloga y levantármela. Digo que me duele la rodilla solamente para venir a quisiera. Totalmente. Así que nada, igual, nada. ¿Qué va a ser? ¿Le pediste el número de teléfono? No da. Después tengo que volver. El MSN. ¿Qué harían ustedes? ¿Alguna vez se chamullaron a una doctora, kinesióloga, algo de eso? No tuve ese agrado. Pero digo, yo no lo hice, pero recuerdo una vez, estaba en el bar de un amigo en 12. Que aproveche para mandarle un abrazo, claro, a Ezequiel. Un amigo en común tras borrachera se golpeó mal la cabeza. Y tuvimos que llevarlo al hospital. Y no estaba mal, digamos, no había ni perdido el conocimiento ni nada, solamente tenía una herida que había que sanar. Y se entró a encarar a la médica. Y fue una situación bastante bizarra, ¿eh? Pero bueno, la amiga no estaba buena. Eso. Varios amigos médicos y la realidad es que en los hospitales hay un mundo paralelo. Es cierto eso. Es totalmente cierto. Pues a mí me lo desmintieron. No. Es totalmente cierto. Las guardias son un quilombo. Las guardias son un quilombo absoluto. ¿Sí? Como, sí. Pero todas las. Mirá vos. Todas las empresas tienen sus quilombos. Pero no. Claro, totalmente. No sé. ¿Te quedás de 2 a 5 de la mañana? ¿Un viernes? Sí. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿es médico-enfermera? Médico-médica. Médico-médica, médico-enfermera. Camillero. Médico-paciente. Cualquier... ¿Paciente? Está, mira, ahora un amigo me contó que un compañero de él se está saliendo con la amiga de una paciente. No, ¿cómo hizo eso? No, no, quiero esa historia, quiero ese número de teléfono, quiero llamar a ese amigo tuyo y que nos cuente al aire. Es un compañero de un amigo mío. Ok, no importa. Y bueno, resulta que, o sea, estaba atendiendo en guardia a una mina que sí. Es, trabajan en neurocirugía, okay. En Argerich. La cabeza. Ah, la cabeza. Aprovechó que estaba loquita. Sí. Aprovechó que estaba loquita. Tenía un golpe y demás, la curó. Una contusión. Y ha ido con una amiga. Acercate al micrófono, pues. O sea, ha ido con una amiga. Sí. Entonces, bueno, la amiga le pasó el teléfono para que cualquier problema que haya, la consulte y demás, y le mandó un mensajito, che, estoy por acá cerca, ¿no querés venir a tomar algo? Vos me estás jodiendo. Es un genio. ¡Qué genio! ¿Estaba buena? Mira, ¿cuál es el rumor? Yo no lo sé, no importa, pero lo que me dice mi amigo es que sí, está muy buena. Muy bien, muy bien. Ahí conseguís el número de teléfono. Es más, te voy a decir, 4551-9498 es el número de teléfono. Llamen si quieren que Charlie permanezca en este equipo. De... ¿Cómo te ves? Perteneciendo a Tierra Zombie de acá a la eternidad. Hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde, todos los sábados. Yo creo que voy a llegar. ¿No podemos retenerte en este programa? ¿No hay posibilidad alguna de que pertenezcas a este programa y hacerlo? No sé, cuántos billetes hay sobre la mesa. Cada tanto. Podemos charlarlo después. Se puede charlar. Lo podemos negociar. Tanto, sí. Está bueno que la gente lo decía. Es verdad. ¿No? La gente decía ya. 4551-9498 por el sí o por el no de Charlie en este programa. También. La gente lo decía. Pero, para con la responsabilidad de traer una historia así todos los sábados. Obvio. Pero ¿sabes cuántas historias puedo traer? Bueno, agrandó Chacarita. Hablando de que estamos en Chacarita, se agrandó Chacarita. Exacto. Está muy bien. Está muy bien, bueno. No sé si habrás escuchado el programa en el que yo vine, pero hice un informe de... ¿Verdad? Sí. Fue un programa bastante raro, ¿no? Cultural, un programa claro, cultural. Ese día los pocos oyentes que tenemos se suicidaron. Pero bueno, está bueno porque estamos renovando la audiencia. Hoy estamos renovando la audiencia. Está buenísimo. Pueden también... Solo se van suicidando. Claro, está bueno. Pueden también mandarnos un mail a tierrazombie@gmail.com o entrar a nuestro blog tierrazombie.blogspot.com. Quiero informar que Tierra Zombie está a punto de cambiar el nombre. Como Charlie se va a incorporar al equipo, se va a empezar a llamar Eutanasia, ¿no? Este programa. Todos los programas van a intentar suicidar 4 o 5 oyentes. Si se suicidan al aire es mucho más rating. Buenísimo. Así que vos sabés que el rating mandan. Que manden había una película. ¿Por qué si Tinelli hace el caño y le corta la pollera a las invitadas? Nosotros no podemos hacer suicidios en vivo. Había una película donde se suicidaba a la gente en vivo y subía el rating del futuro, media rara. No la vi. Porque se mataba gente. Hubo una película, me acuerdo. De los carteles de esa película, yo no la vi. Yo tampoco. Que la habían censurado, no sé si en Estados Unidos, en un país la habían censurado. Sí, que se disparaba en la cabeza en vivo. Adelante la cámara. Claro, era una película que mostraba... O Ruleta Rusa, creo. Sí, en el que los personajes se tenían que suicidar en vivo. Ah, muy bueno. Quiero ver esa película. Pero no, creo que estuvo censurada en algunos países, no sé si acá. Sí, era yo vi los carteles acá, no recuerdo. No, sí, acá salió en cartel. Ayer vi una película... Que no es una de esas películas que suelo ver. No sé, tenía ahí, la puse y dije, bueno. ¿La pusiste? La película. No tuve esa suerte. Se llamaba, no me acuerdo cómo. O sea, no tengo idea del nombre, pero trabajaba Sigmund Weaver. Película de 2007, por ahí alguno de ustedes la vio. La película arranca en los primeros 15 minutos. Es una Sigmund Weaver intentando, con un maquillaje, intentando parecer más joven. Con una familia, el marido es Martillo Hammer, eso es lo mejor de la película. Y tienen dos hijos chicos, sí, un nene de unos 7 años y una nena de 3. Sigmund Weaver va a la plaza con la nena y la pierde en la plaza. Se desespera, yo corta la imagen 16 años después. Llama a Sigmund Weaver más vieja, separada del marido, el hijo a punto de casarse. Y la cuento, total. Está en Nueva York, ¿no? Porque esto transcurrió en Nueva York. Y conoce una piba en la calle. La piba, como una piba, una homeless, digamos. Le pregunta dónde dormía y la mina le decía: no, duermo todos los días con un hombre distinto. Que sé yo, una pendeja de 19 años, justo la misma edad que tendría la hija. Y le da $700, porque la mina le mete un verso de que era de Michigan. Bueno, después se la cruza en un bar gastándose la guita que le había dado, escabeando, qué sé yo. Se putean, no sé qué. Y la mina le aparece en la casa. Y la deja viviendo con ella. Y la mina entra en una psicosis que era la hija. Y tipo, es toda la película así. No. Tipo, el ex marido, el hijo, le dicen como, tipo, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? Y la mina convencida de que era la hija. Bueno, una película está buena, ¿eh? Digo. No. Véanla. conocida. Ya les cagué toda la película, que pero no sabemos véanla. El nombre. No, ahora la buscamos, ahora la buscamos. Ahora buscamos la filmografía de Sigourney Weaver y ahí me interesa. Obvio, va a salir de una. Bueno. Bueno, mientras yo me excitaba cuando me masajeaban la rodilla. Ah, bueno. Y el resto del mundo estaba haciendo sus cosas. Vamos a empezar con Tierra Zombie, vamos a empezar con rock. Vamos a empezar con una cantante femenina que descubrí esta semana, Aida María. Okay. Oh my god, vamos con ese tema y ya bien, volvemos. Si tenían la duda de Martín se puso colorado, lo pueden confirmar. Sí. Vamos, ya volvemos con Tierra Zombie. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life. Oh my god, do you think I'm in control? Oh my god, do you think it's all for fun? Oh my god, do you think I'm in control? Oh my god, oh, you think it's all for fun? Been a smile on my face, been a smile. Been a smile on my face. I'll be your black man, you're so much like your sister. My fantasizing must be out of luck. My old libido has been blowing my transistor. I feel like I have been hit by a fuck. Yeah, I'm jonesing on love. Yeah, I got the disease. You say that we will, but there ain't no guarantees. I made you in love, but it's not my idea. Cause falling in love is so hard on me. What are you looking for? It's got to be hardcore. Must be some kind of nouveau riche. Is this your only chance? Or some hypnotic trance? Let's get you on a tighter leash. Hold it, hold it, hold it. What you said down to the letter, but you like the way I hold a microphone. Sometimes I'm good, but when I'm bad, I'm even better. Don't give me no lip, I got enough of my own. There ain't gonna be no more begging you, please. You know what I want, and it ain't one of these. You're bent to the bone, and your girlfriend agrees. Pasaba Falling in Love de Aerosmith. Aerosmith. Y antes Aida María con Oh My God. Una linda. Aida María Borley Silverstein. Sí. Nacida un 13 de julio de 1984, más joven que nosotros. Más joven que nosotros. Ya empiezan a aparecer los músicos famosos más jóvenes que nosotros. Los futbolistas. Los futbolistas ya hace unos cuantos años, ya me es una depresión. Aparte, yo tengo una teoría que los futbolistas nunca crecen. Siempre tienen la misma edad. Vos lo ves, 25 años. Hace 14 años que debutaron en primera y tienen 25 años. No, pero ya cuando ves que los futbolistas están en decadencia con la edad que tenemos nosotros. Totalmente. Igualmente, por ejemplo, Boselli, que debe tener 24 o 25 años, parece un tipo de 32. Claro. Los futbolistas tienen cara de gente grande. O de Sábado. Sí, sí. Es que, claro, es todo el deporte de alta competencia. Iniesta. Vos decís que te arruga. Sí, todo el deporte de alta competencia es un desgaste. Puede ser, pero no, pero los tenistas no. Vos en el Bandel lo ves y tiene la edad que dice tener. O del Potro. ¿O no? Sí, el sí. Gaudio, el Mago Coria. Son tipos que se mantienen mejor y es alta competencia. Vos decís que no. El tenis no lo... Sí. No, no, para mí es el fútbol, ¿eh? Yo estoy convencido que los eligen así. Cuando hacen el casting, claro, cuando hacen la prueba de jugadores, dicen, vos tenés cara de viejo adentro. Vos no. Es así, en serio, boludo. Te lo juro. Por eso Rooney era raro, ¿entendés? Rooney era un gordito, o sea. El gordito. ¿Por qué Rooney? Pero bueno. Sí, man. Bueno, no importa. ¿Vieron la propaganda de Nike? ¿Cuál? La publicidad de Nike, la del Mundial, la de... Está buenísima, búsquenla en YouTube, está muy buena. La de aparecen Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, que no fue al Mundial, pero aparece en la propaganda. Rooney. Messi. No, Messi no. Porque Messi hace las de Adidas. Rooney. Sí, para el Mundial sí. Para el Mundial, pero sí. Antes era Nike. Es Nike por Barcelona, pero por las selecciones es Adidas. ¿Quién más? Pará. Kaká, me parece que está. Drogba estaba. Pero bueno, pobre Drogba seleccionó. Yo estoy mal, ¿eh? A mí me puso mal. Drogba es un genio. Una estrella. Aparte, era el símbolo único de este mundial, ¿no? De, claro, además de. Para los africanos. Para los africanos era el símbolo de este mundial. Africano. Totalmente. Fenómeno. Pero bueno, son cosas que pasan. Y se lesionó. Ray Ferdinand se lesionó. Sí, totalmente. El inglés. Bueno, y hoy veía no leo un holandés. ¿Sí? Sí. Opa. No recuerdo. Pero uno de los grosos. Que salió 6-1. Jugaron, no me acuerdo contra quién, ganaron 6-1. Y uno entró en el segundo tiempo, hizo dos goles y se lesionó. No recuerdo el nombre. Qué bajón. Bueno. Bueno, el otro día Milito salió rengueando. Igual parece que no es nada. No, Milito no es nada. Lo de Milito es más humo de Ole que otra cosa. Igualmente estoy ingresando a Ole, ¿viste? Para ver quién fue que se lesionó. Está en la parte principal. Totalmente. No, sí, yo entro todos los días. Yo entro todos los días y digo, no, resucitaron a... ¿viste? Porque te tira esas noticias. Así que. Bueno. Hablando de fútbol, de Maradona. Sí. Fuimos a un recital donde el cantante Dani Cabana. Rubén, es verdad. El de Cagaron, la estrella. No, pero sí. Igual entró, estaba de suplente, no sé si tiene otros. Bueno, pues están. Sí, no, están, lo estarían guardando. Es amistoso, ¿no? Si no, si Rubén no es estrella, ¿qué estamos hablando? Bueno, no, suplente de Wayne. Está bien, pero es un fenómeno. Para los holandeses sí. No tienen nada, boludo. Bueno, no llevan a Van Persie y él. Van Persie, no, pero. No igual sé ya es viejo, ¿no? Sí. Pero no, son bueno. Nueve de aquellos. Bueno. El otro día fuimos a un recital donde un cantante inglés criticó a Maradona. Decía, che, re buen jugador. Dejando jugar. Malísimo chiste, manager, y, sí. Y la verdad que no cayeron del todo. Y vos no le decías, dejando jugar. Y le mostraba la mano. después se disculpaba. Se disculpaba. Decía, pero bueno. No voy a abrir más la boca. Un boludo. Sí. Un boludo. Pobre Dani. Así que fuimos con Charlie, acá presente, a ver a The Roxy Live Bar ahí en Niceto Vega 5542, más o menos. Aproximadamente. Bueno, ¿qué pareció el show? Yo te cuento que este show lo está promocionando Martin hace dos meses. O sea, el de Metallica dijo, bueno, viene Metallica. El de esta músico que se reunieron en un bar en Palermo, dos meses hace que lo promocionaron. De la noche, estaba entrando al cine, estaba dando las entradas para sí. Poder entrar a la sala. ¿Qué estaba yendo a ver? ¿Te acordás? La película del premio Nobel. ¿La del premio Nobel? El premio Nobel argentino, el químico. No recuerdo. No, debe ser muy mala. Sabía que había salido una película sobre la vida de un premio Nobel. Y la fue a ver. Vos la pasás bien los viernes, ¿eh? Porque es investigador. ¡Qué joda, boludo! Con esa gente. ¡Ah, mamá! Yo quiero empezar a salir con vos, lo digamos. Sí. No. La sala del cine, un llamado telefónico desesperado. Yo pensé que se había muerto alguien. No, ¿quién se murió? Claro. Diciéndome. Dale, Charlie, compremos. Dale. Ya. Tengo que responderme ahora mismo. Tenemos que ir. Tocan estos dos. Estas dos personas que no me acuerdo el nombre, pero son buenísimos. Bueno, pero ¿quiénes son? A vos te gustan, dale. Dale, bueno. decime ahora, ya, si compro o no compro. Porque se agotan. Se agotan. Estaba preocupado, che. Está bien. A la noche, ya era el día que claro. Salía a la venta, ya se iban a agotar. Se iban el mismo día. Digo, y porque eso era un lugar chiquito. Tiene la misma convocatoria que Arjona. Es un lugar chiquito. Bueno, ¿y? Bueno, vamos a contar quiénes sean los artistas, pues. Tanto hablando al pedo. Annette Van Grisbergen. Y Dani. ¿Cómo pronuncia el apellido? Porque ni él se lo cree. Vos te diste cuenta, ¿no? De eso. Dale, sí. Bueno, Annette Van Grisbergen. ¿Y quién más? Y Dani Cabana. Annette era la ex cantante de Gathering. Una mejor si decís, la ex cantante de Gathering y tal. Y está, y todo una importante banda holandesa y ahora está en una banda de ella, Agua de Nick. Y Dani Cabana, el frontman, guitarrista de Anathema, una banda inglesa. Anathema. Que se cortó el pelo y está re, con una camisita, está re churro. Así que... Esto es grave, ¿eh? Hoy es un sábado muy raro. Está Charlie. Está bueno. Está Charlie acá. Está bueno. Está bueno que estés largando, estás largando toda tu personalidad flor de piel. Así que bueno. Un show acústico realmente muy bueno. Lo único que faltó para que sea una velada perfecta es que hubiese sido en un teatro y hubiésemos estado sentados. Yo pregunto, ¿el nivel de embole de 1 a 10? No, cero. Ah, cero. Ah, bueno, no, bien. ¿Por qué? No, a no, ver, no. ¿Te gusta el nuevo? No, qué sé yo. ¿Qué te gusta? No, me gustan los acústicos, pero el cantante de Anathema y la cantante de Gathering, bueno, ¿no? Como, digamos, que comer... Vos pensás que estaba muy churro. Claro, yo me olvido de eso. Y bueno, Ale. Pero bueno, está bien. Es una bomba. Es rubia. Un show de María Marta Serrano y más. Bueno, nada, no importa. Estuvo bien. Estuvo muy bueno, realmente lo único que faltó era sillas, creo que vos también lo pensabas. Sí. Por suerte nos metimos bien adelante en un costado. O sea, era un show para haber sentado y lo hubieran parado. Sí. ¿Lleno? ¿Explotaba? Nosotros fuimos a la primera función de las 7. 7 de la tarde. Después la... Perdón, se me movió a él. A eso. Una ahí. Primera función de las 7. Tenemos problemas técnicos, teníamos. Dale. Después había otra función de las 9 que sí había mucha más gente, por lo menos en la cola se había mucha gente. Nosotros fuimos a las 7 y podía estar tarde. Claro, claro. Había bastante espacio. Hicieron dos funciones el mismo día, muy raro. Igual se zarparon, tocaban 2 horas y 10. ¡Wow! Salían temas como va a ser 2 horas y 10. Entraron a tirar hits populares tipo La Bamba. Tienen muchos covers. ¿Hicieron No llores por mi Argentina? ¿Viste? Todas las bandas cuando vienen a Argentina hacen eso. Tocaron un tema de YouTube, no me acuerdo cuál era, pero... ¿Cuál? One, que bien, buen tema, muy buen tema. Así que, nada, primero salió Dani a tocar solo con su guitarra. Lo decía como si fuese un amigo. Salió Dani. Dani Cabana. Hubo algo que me llamó mucho la atención de esa salida de Dani. Que él hacía con una sola también guitarra. Es amigo, son los dos amigos. Dani hacía solamente con una guitarra, hacía los sonidos de toda una banda. Hacía la porque batería, grababa, la guitarra acompañante. Parece Diego Torre cuando cantó la Susana Jiménez, ¿viste? Era parecido. Mirá vos. No tiró con la esperanza en ningún momento. Golpeaba la guitarra y hacía el sonido de la batería. Y pero sonaba con platillo diferentes. Todo. No. Hacía dos sonidos diferentes de bombo. Lo hacía un par de veces y después hacía que lo repitieran. Entonces claro, viste, con sonando. Un pedal. Con... Lo que él hacía, el sonido que hacía, tipo batería, haciendo el sonido de bombo, y seguía sonando. Después hacía una base de guitarra y seguía sonando. Y así. Y armó toda la banda y tipo. Hacía otra melodía de guitarra y seguía sonando. Entonces tenías dos guitarras, la de él haciendo un solo, más una batería, todo simultáneamente, y haciéndolo con una sola guitarra. Eso lo vimos en el Yotro Tool. Sí, con un chabón que lo hacía con un stick. En Yotro Tool hizo un tipo. Yo nunca lo había visto, la verdad, todo muy bien. Con un electric stick, fue grabando melodías y dejó sonando, ¿te acordás? Se fue. Dejó sonando el stick solo. Así que nada, tocó él 5 o 6 temas, después salió Anek, tocó 5 o 6 temas y después tocaron juntos una banda de temas, mucho teclado, los dos guitarra y teclado. Eso también me llamó mucho la atención de Anek, tocando piano y guitarra. ¿Cuál fue el momento ganchero del show? El momento en que todos empezaron a corear y cuando salieron los dos juntos. Sí. Y se dieron un beso. ¿Ah, son pareja? Re frío, pareja? Re europeos fríos, se hacían así, tipo se tocaban el hombro. ¿Se acariciaban la espalda? Está buena no, ella. No son parejas. Sí, a mí me encanta. Linda. Y él es fachero, decís vos. Y es churro. Vos decís que el Pato Vico. Vos decís que pasa algo entre ellos. Pasa algo. Pato Vico lo miraba. Ah, sí. Le guiñó un par de cosas. Ella tiene un hijo, está casada. Él no tengo idea. No sé, pero tiraba muchos dardos a Nick. Sí. Ah, sí. Decían, están todos buenos. Sí, tiraba besos. ¿Cómo me gusta el que se llama Genesis? Estas cosas, ¿no? Está bien. No, realmente muy buen show, la pasamos. Recuerdo que una vez fuimos a una firma de autógrafos de Adri. Sí. Son fanáticos ustedes. Son fanáticos. Cuéntenme de ese día, a ver. 2 horas nos comimos. O sea, a ver, la diferencia que de las chicas cuando vinieron los Backstreet Boys a Boca, ¿no? Que fueron a pedirle a Nick Carter que le firme el CD. ¿Cuál fue la diferencia con ustedes que fueron a pedirle a Nick Van Hintz? ¿No sabes cuál fue lo más triste? Sí, no estaba eso. No. Estaba en el hotel porque se sentía mal. Le mandó el hermano que firme, que tenía el mismo apellido. Estaba toda la banda. Me falsificaba la firma de chico, ¿te acuerdas? Toda la banda y la bajista, la única mujer en la bajista era más fea que... Más fea. Esa no era. Che, tiene muchas historias así, porque esto tiramos acá a fin de año, hacemos 3 temporadas. Con historias de ustedes dos juntos. Bueno, vamos con un poco de música. Dale. ¿Tienen algo más para decir? ¿Algo más para agregar? No. Excelente show, espero que vuelvan al tema. Gathering, ¿no? Espero que siga volviendo ella. La última vez que tocó ella vos no viniste, porque estabas medio colgado. No fui. Pero bajá, conseguiste los discos de ella, están muy buenos. Bueno, ¿trajiste algo para pasar? Sí, después pasamos un tema de ellos dos. Bueno, ahora vamos a ir con una banda que tocó, no esta semana, sino la pasada. Una banda que habíamos prometido que íbamos a pasar, no llegamos el sábado pasado a pasar un tema, lo vamos a pasar hoy. Estamos hablando de Los Barbudos, no merecen presentación, escuchen y ya volvemos. Dale. Rumors spreading round, United takes his time, but the shack outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Yeah, Pasó ZZ Top, la banda de los barbudos de Texas, con La Grange, su gran clásico, su gran hit, Y la después, Grange. La Grange. Ah, el tipo, un apellido, un nombre, un lugar. La Grange. La Grange. La Grange. Sí, tiene muchos temas. Muy Mississippi. Sí, ¿no? Muy Mississippi. Muy La Granja. Pasa que como son una banda de blues rock, tienen. Hasta tienen un tema en castellano. Sí, tienen un tema en castellano. Mezcalero. Mezcalero, es lo que quiero. No lo hicieron, pero hubiese estado bueno que lo hagan. Pasa que tocan exactamente el setlist del Live from Texas, el del DVD que han hecho, exactamente. Y luego pasó Shinedown, una banda new metal barra post-grunge, moderna, sí, con su tema Devour. Devour. Esto es Tierra Zombie, programa de rock, salimos todos los sábados en FM Radio Libre 99.3. Pueden llamarnos al 4551-9498. Exactamente. También tenemos otros medios. tierrazombie@gmail.com. Ese es el mail, el correo donde pueden escribirnos. También tierrazombie.blogspot.com es la página de internet, el blog, el portal de este programa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo fue tu último día laboral ayer? ¡Wow! Buena pregunta. Ahora ya lo puedo contar. Es verdad, ayer fue mi último día laboral en mi actual trabajo. Me estoy mudando de laburo. Estoy ingresando en una multinacional, me estoy vendiendo el sistema. Charlie me hace así con la cabeza. Tiene encima todo eso, eso estatal del doctorado público y, ¿no? De comer lentejas todos los días. Está muy bien. ¿Te parece que vos me ves comiendo lentejas? No, pero te veo flaco. Te veo flaco. Chupado. No. Más allá de igual ya estaba vendido el sistema, en realidad. Sí. No jodamos más. Desde el punto de vista que empecé a estudiar sistema. ¿Y cuál es la multinacional? La multinacional es SAP. La empresa SAP. SAP. SAP Argentina. Exactamente. Entro a trabajar ahí en una semana aproximadamente. Bueno, yo en mi último día fue mejor de lo que yo esperaba. Me di cuenta que hice migas con mucha más gente de la que yo creía. Buenísimo. Saludaron mucho, fuimos a comer. Fui al Globito, una de las pizzerías históricas de Buenos Aires. La pizzería histórica del club de Atlético Huracán. ¿Y dónde queda? En Parque Patricio. Por lo general, Huracán, la cancha está cerca. Pero bueno, está, si querés la ponemos en Núñez. Está, le compramos una franquicia y la ponemos en Núñez. No me acordaba, pues. Al lado de la cancha de arriba. Buen bodego la podríamos poner también, ¿no? Está buena. Es muy rica, qué pizza, Dios. Hacía años que no comía pizza al molde. Es medio raro hablar de pizza cuando tenemos la pizzería del Imperio enfrente, pero. Es verdad. Pero bueno, ese nivel. Muy bueno. De hecho, es loco porque entras y en la puerta hay un cartel que dice: usted está ingresando a una parte histórica de la ciudad de Buenos Aires. Tiene como ciento y pico de años la pizzería esa. Zarpada. No saben qué. Todo empapelado con Houseman, todos los jugadores que le encantan a Charlie, ¿no? Estamos acá con un hincha de San Lorenzo. Fotos del Tiki Tiki, de Capa. Del Tiki Tiki. ¿Cómo te reís? ¿Cómo lo disfrutás, no? Claro. Te compraste la camiseta de Vélez, ¿no? Después de eso, te compraste la camiseta. Sos un hijo de puta. Yo ayer ay. Me quedé laburando hasta las 10 de la noche. Un bajón, porque tenemos entrega el lunes, así que. ¿Y? ¿Castigaste a tus chicos? Sí, no, esta semana me castigaron a mí porque había hecho una gran brecha de seguridad. Mientras pasa una bandada de paloma por detrás de la ventana. Yo no entendía nada. Veía el reflejo. Recuerdo en el recital. Sí. No paraba de chequear mails, Martín. No, es un yuppie, es que hecho y derecho. Estaban mandando mails, puteándome dedos, porque dejé código de Electronic Arts como libre y se enteraban, nos cerraban todas las 200 personas que teníamos trabajando con Electronic Arts. ¿En serio? Sí. Y era culpa mía. Pero bueno, no pasó nada, no se enteraron nadie. ¿No te echaron? No. O por lo menos todavía no lo sabes. Lo pensó, mi jefe dijo, por 10 segundos te eché. ¿En serio? A la mierda. Qué feo que tu jefe te diga eso, ¿no? Porque es muy probable que te echen. Sí, ya. Es muy probable que hagas otra cosa y te echen. Claro. No, pero yo bueno, no estaría cagado. No, soy sincero. No. Tenés que hacer un buen bueno, papel, en el trabajo. Un desocupado más, pueden llamar al 4551-9498 si necesitan a alguien que sepa usar Excel. Alguien que le sirva, que le sirva cafecito. En el trabajo, totalmente. En el trabajo, a vos te voy a contar el aire. Una mujer de 37 años, 9 años más que yo, que me estoy persigue. Que es una bomba hot que entró hace dos. Wow. Es una bomba, entró hace dos. ¿Te persigue? Dos ¿ya o tres persecución? Meses, y me habla mucho. Y ayer estaba, viste, se quedó hasta las 8 ella, no sé sí. por qué. Después se fue y después volvió. Se había por enfrente. Vio que estabas ahí, se volvió ahí. Claro, vio que y después no volvió sido, de nuevo y siguió que estabas ahí. En Costa Salguero tenemos ahí como enfrente las exposiciones. Y dijo, no, tenía. Bueno, y ahora están viviendo juntos, había, ¿no? Había una exposición de médicos enfrente, no, de medicina, de farmacia. Dice, no, tuve un amigo, entré. y volví. Me regalaron unos preservativos Prime jugando un jueguito. Y te lo contó. Me contaba eso. Para mí, yo no quiero. No, pienso cualquier cosa. Para mí. ¿Y no se dijo que estabas muy churro? No. Y yo la jodo, yo la vivo jodiendo. Digo, ¿qué tenés 9 años más que yo? ¿Qué te haces? Y no sé, estábamos hablando de no salir a correr. Y me dijo, ah, mira, tengo una amiga de 9 años menos que yo. ¿Querés que te la presente? Porque tiene menos años menos que yo. Que sale qué a correr. Heavy metal la cosa. Yo, el problema fue que si hoy le invité a escuchar el programa. Y me salvó mi líder técnico diciendo, che, pues me fui a charlar con la piba. Me salvó el líder técnico, che, ya nos vamos, ya terminamos, vamos. Vamos. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que te imposibilita salir con ella a tomar un café? Trabaja donde trabajo yo. Ya tuve. Eso ya lo viviste. Ya tuve el problema. Pará. Nadie está hablando de enamorarse. ¿Vos ustedes piensan? Claro. Lo que pasa es que Martín inmediatamente lo asocia. Estamos hablando de dos personas solteras. Sí. Que una se ganó 3 preservativos a usar, ¿no? A utilizar. Yo que yo sepa, las mujeres solas no pueden usar los forros. Así que no sé. Algo se podría hacer al hacer. Obvio. No sé. Vamos a ver cómo. Bueno. Se lo va a manejar. Está bien. Bueno. Siempre cuando no le cuentes nada del show que fuiste a ver y de que obvio. Estaba muy chido. Exactamente. Hablando del show. ¿Habíamos hablado del show? Ahora habíamos dejado de hablar del show. Vamos a pasar un tema. Si show. Querés, seguimos hablando toda la tarde del show. No. De la camisa de Dani, ¿no? También querés, sí. No, yo lo que vi después vi un video en YouTube y porque hizo dos recitales. Se cambió la camisa. Se puso en cuero en un momento y ahí fue el momento, ¿no? Igual. No. Un poquito recitaste. Pero igual la camisa de la primera presentación cuando estuvimos nosotros era más. Era más linda. Más linda. Te quedaba mejor, era más al cuero. Claro. Era más entallada. Está bien, está muy bien, ¿no? Así la verdad que no vayas a escuchar música a los shows, sino que vayas a ver. A los que cantan porque está bueno, porque ellos se visten para que, ¿no? Los fans digan qué lindo que estaba tal. Bueno, lo que me impresiona de Anek, ya hablamos. Ah, mierda. ¿Tiene? Seguimos con lo mismo, le damos vuelta y vuelta. Tiene los brazos muy regordetes, ¿no te parece? A ver, está bueno, acércate y contá. Lo bueno que tranquilamente este programa en cualquier momento lo compra utilísima. Salimos en vivo por Magazine. Yo tengo un DVD de Gathering y ella estaba embarazada en ese momento y estaba bastante gordita. Sí. Pero ahora la noté un poco flaca, pero los brazos recortes. Es una, como pueden encontrar, es una charla muy intelectual la que estamos teniendo. Estamos analizando la calidad musical de los artistas. Ya saben, sintonicen Tierra Zombie todos los sábados de 15 a 17 y van a escuchar este tipo de cosas. Van a escuchar diciendo, por ejemplo, el segundo acorde del tercer tema. O también la camisa ajustada, ¿no? Del cantante. Bueno, ya me voy. Ya te vas. Sí, me voy. Tengo un bautismo. Y esta vez, la verdad, viste que uno siempre pone como excusa. Tengo un bautismo, no puedo porque tengo un bautismo. No, esta vez es real. Así que los voy a dejar. Nos veremos la semana que viene. Charlie, tratá de que no hable mucho más del show. Tratá de me echarle. Surge el tema. Pero me echale un par de temas más. Tratá, viste. De desviar. Claro, tratá de desviar. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias, parece que invitado. Bueno, ahora despedimos a Nico. Claro, me acabo de dar cuenta que perdí el programa. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora retiramos. Chao, Nico. Chao, ya no me vuelvo más. Okay. Me acaban de echar. Muy bien. Bueno. Vamos con un tema musical de este recital. Voy a terminar. Parece una radio de los 60 AM, ¿no? Ahí está. Ok. Hoy no me sale las cosas. Sí, no, estás bien. Estás hermoso. Vamos a ver, gracias. Está churro. Bueno. Despedimos a Nico con un tema de Anek y Dani. Bueno, y saluda, Nico. Bueno, saluda, después los dejo con un tema de Cold. Y una banda post-grunge que me encanta. Así que descubierta bueno. Por Fred Durst del Limbic. Y bueno, sí. y me voy. Y el sábado que viene nos volvemos a encontrar a las 3 de la tarde. Acá en Tierra Zombie. Los dejo con Charlie y con Martin y con Charlie. Que les van a estar contando de todo. O por ejemplo, dale. Noticias bizarras. Dale. Ahora, excelente. Ahora, me encantan esas noticias. Excelente. Cállense que ya está cantando Anek. Adiós. Chao. And so it is the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't.

change. It's so hard now just to find you. So sick of this terrible insane rock and roll infusion. So sick of this terrible insane rock and roll infusion. Bueno, pasaba Cole, un tema que nos bonito de la banda Cole. Y nosotros antes estábamos escuchando a Nick Van Gisbergen y Danny Kavanagh con The Blower's Daughter, de su disco In Parallel, que es un cover de Damien Rice, un cantante australiano bastante conocido. Un tema bastante conocido. Así que lo escuchamos el otro día en The Roxy Live. Así que no, estuvo muy bueno. Bueno, ya se fue Nico, nos quedamos Charlie y yo, Charlie un amigo de la casa. Esto es Tierra Zombie, programa de rock. Pueden llamarnos al 4551-9498 y también mails a tierrazombie@gmail.com, o también pueden entrar a nuestro blog y comentar ahí, tierrazombie.blogspot.com. Y bueno, está muy bueno el blog. ¿Sí? ¿Te metiste? Muy bueno, buenísimo. Tenemos todos los programas viejos, tenemos... los temas que pasamos, así ¿lo que... ¿Lo diseñaste vos? No, es como un template o una plantilla genérica de Blogspot que podés meter, elegir y queda así. Pues vos también tenés un blog. Claro, que charlo, escribo cosas de... Cosas de ingeniería. Cosas, ¿no? de mi laburo. Pero no, este bueno, es de la radio. También pueden buscarnos en Facebook, obvio tenemos una página, el fenómeno Facebook, y bueno... Estamos todos los sábados en vivo en Radio Libre FM 99.3, acá por la zona de Chacarita, y en internet por todo el mundo, ¿no? En nuestro blog está el link para escucharnos. Así que vamos a hablar de cine. Vos me contaste, ¿viste Robin Hood? Vi Robin Hood. ¿Qué la onda semana Robin pasada? Hood? ¿Quién es el que trabaja? El mismo actor de Gladiator. Sí, era el mismo director también, ¿no? Y el mismo Oliver director Stone, y el mismo actor. No, pero es el mismo director y Christopher Nolan. Christopher Nolan. ¿Y qué onda? Trata sobre la historia de Robin Hood antes de ser Robin Hood. Ok, ¿qué era antes? Era alguien que peleaba para el ejército. Era un soldado. Era un soldado bien raso que peleaba para el imperio inglés. Y trata sobre la vida de esta persona, cómo, qué cosas lo llevaron a cambiar ese estilo de vida de soldado raso a ser la leyenda de Robin Hood. Me pareció muy interesante ese punto de vista, hacer una película sobre la historia previa, qué lo llevó a ser esa leyenda. Y okay, no sobre la típica, lo que todos que conocemos, ya vimos, ¿no? La Kevin Costner, la última versión. Entonces eso me pareció muy interesante. Sí, dicen, dicen que estaba buena, pero tampoco era la gran película. Es una película pochoclera que la verdad que divierte. No, en ningún momento miré la hora. No. Y me entretuvo. ¿Habías comprado pochoclos? No había comprado pochoclos. La verdad que no suelo comprar pochoclos, pero de todas formas me entretuvo y vale la pena, la verdad que. Ah, buenísimo. La verdad que vale ir a verla al cine. Está muy bueno. Yo hace bocha no voy al cine, pero vi en mi casa una película del 2004, Layer Cake, con el nuevo James Bond. ¿Cómo se llama ese tipo? No, ni idea. Ah, eso hace peor. Necesito a Nico que me tire los datos. Nico sabe. Una película de unos tipos que vendían drogas y todos los quilombos que tenían con eso, ¿no? Y el tipo se quería retirar. Desarmado como su última gran operación, y viste, le salía todo mal para retirarse con plata. Y una muy buena película así de acción, tipo tal vez James Bond. Tal vez ahí lo vieron ayer y dijeron: Este puede ser James Bond. Así que Es buena película también. También así, te detuvo. Entretenida, de acción, pero tampoco la gran, la gran cosa. Pero en su momento fue bastante, bastante famosa. Bueno, y también vi El Lector Oculto, que no sé si sigue estando. El Lector Oculto, que no sé si sigue estando en cartel, que también me pareció una muy buena película. No, sí, tampoco fue muy así como famosa. ¿Está yendo mucho al cine, Charlie? Fui un par de veces, aprovechando promociones de 2x1. No, es un ratón. No, está bien. Y está caro el cine. Está bien. Hay que aprovechar los 2x1. ¿Y pelis en tu casa no ves o casi siempre? También, sí, sí. Ocurrió que estas últimas semanas estuve yendo bastante al cine. Tuviste muchas promociones. Tuve muchas promociones, pero si no también suelo mirar películas en casa. Pero bueno, El Lector Oculto, la verdad que me pareció una muy buena película también. Así, de política, intriga. Claro, tiene mucho de política, tiene mucho de intriga, tiene acción. Acción. Sí, tiene bastante acción. Y tiene algunas cuestiones sociales también. Toca algunos puntos de crítica social y de crítica política. Está buena, me pareció una buena película. Y bueno, y Carancho, que vos también la viste. Había visto, que está buena. Una película oscura. Sí, ¿había mucha gente del cine? Yo fui la segunda semana y había bastante gente. Sí, como bastante gente la fue a ver. Sí. Claro, pues Darín, que ganó el Oscar hace poco. Claro, aprovecharon, era el momento justo para... Para sacar una película. Sí, sí. Yo creo que cualquier película de Darín hoy suma mucho. Suma mucho. Tenerlo a él en una película es un éxito asegurado, digamos. Debe estar caro ahora su papel. Sí, contratarlo a él debe ser, es ahí sus lindos pesos. Así que no, después yo vi otra película, me olvidé el nombre. Odio cuando me olvido. Ah, y también fui al teatro. ¿A qué fuiste a ver? Fui a ver Agosto. Uy, ¿por qué no dijiste Nico lo fue a ver hace 2 semanas también? Podrían haber comentado entre ustedes dos. Muy buena. Norma Leandro. Sí, sí, la verdad que excelente. Tiene mucho humor ácido. Y por otro lado, o sea, es como una comedia dramática. Sí. Hay mucho humor bajo un drama importante. Está bueno. A mí me gustan esas cosas. Como que toca mucho las miserias familiares. Y te hace reír de esas cosas. Hace reír mucho de eso, pero tragedias. Por otro lado, toca puntos muy fuertes y termina de una forma fuerte. O sea, es una obra que toca muchos puntos de la familia y sobre las personas, sobre la moral, la ética y demás. La ética. Estoy leyendo un libro de ética. Un libro de ética, sí, de un actor, que escribe así libros de liderazgo y esas cosas, y escribe un libro de ética que dice, no existe la ética de negocios. Yo trabajo para un comité de ética en el Hospital Evita Lanús. El comité de ética... ¿Cuándo? ¿Nunca contaste eso? Te conozco hace 15 años y nunca contaste... Reciente. Estoy en un comité de ética de las investigaciones que se hacen en el Hospital Evita Lanús. ¿Y tenemos que cuestionar éticamente las investigaciones que se hacen en cuidado de las personas que son utilizadas para las investigaciones que se hacen en el hospital? No con bichos. No es que en los bichitos. Hospitales no se hacen con bichos, se hacen con personas. ¿Se hacen investigaciones? Muchas. Tipo Mengele. Se hacen muchas investigaciones con muchos medicamentos nuevos, muchas innovaciones. ¿Y qué? ¿Vos vas, tenés algo y te dice, che, mira? Tiene que presentar un proyecto y nosotros lo evaluamos. Si éticamente... es correcto hacerlo. ¿Y qué quiere decir si éticamente es correcto hacerlo? Sí, contempla, hay distintas leyes y distintas normativas internacionales sobre la ética en las investigaciones. Pero básicamente es sobre el cuidado de las personas, que no se dañe a las personas que son usadas en investigación, porque no son ratones. Igual obviamente tienen que firmar algo porque... Hay un consentimiento informado. Hay un consentimiento informado. Pero vos vas a atenderte y te dicen, che, mirá, para tu cosa estamos investigando una exactamente. Cosa nueva. ¿Qué te parece? Y te dan un consentimiento informado que consta de eso y vos tenés que leer ese consentimiento en que tiene que explicar claramente de qué se trata la investigación y qué beneficios y qué perjuicios vos tendrías con esa investigación. Los perjuicios es como todos los remedios que tienen una lista de 500 cosas y que si la lees te querés cortar las bolas. Es así. Es relativo eso. Es relativo, porque cuando te llega a vos, ya pasó, hay distintas fases de evaluación clínica. Entonces cuando te llega a vos ya es una fase 3, una fase 4. Entonces ya pasó por dos fases en las que se vieron las reacciones adversas y qué perjuicios puede llegar a tener. Entonces eso ya se sabe. Entonces, igual te lo dan cuando... En teoría, o sea, cuando se plantea una investigación y se analizaron todos los perjuicios que puede llegar a tener, el costo-beneficio tiene que ser... tiene que ser importante. Entonces, entonces, más allá de los perjuicios que puede llegar a tener, el beneficio, el potencial beneficio que tiene esa droga hace que amerite una investigación. O sea, la aposta es probar cosas que vayan a hacerle bien a la gente y no probar cosas por probar. Exactamente. Okay. Probar cosas por probar son fases anteriores. Eso primero se hace in vitro en ratones y después hay que llegar a las personas. Yo no sabía que acá se está desarrollando, investigando. Hay muchísima investigación. Así, tipo... En todos los hospitales. Y el punto crítico es que hay muy pocos comités de ética. Uh-huh. Entonces muchas investigaciones se hacen sin comités de ética. Sin aprobación de, sin un, aprobación comité de un comité de ética. Entonces caen en la bolsa personas como si fueran ratones. Y eso en sucede. La bolsa negra. Y eso sucede mucho. Wow. No es algo poco probable. Sucede mucho. Ok. Mirá vos. Sucede mucho. Ah, me diste miedo. Y en los hospitales públicos es sucede mucho. Hay pocos comités de ética y no está bien estructurado, no hay mucha normativa al respecto. Entonces, es como hay un vacío legal en cierta forma. Mirá vos. Bueno, este libro de ética que estoy leyendo, lo único que dice, cuenta un montón de ejemplos y sobre una única regla, que es pensar en los demás cuando haces, si a vos lo que hagas, si a vos te jodería. La regla es... La regla de no hagas a los otros, claro, lo que a vos te jodería. Exacto, exacto, exacto. Así que todo se basa en eso. Si vos conseguís con eso, no hay problemas. Así que bueno, terminó este bloque de cine, no hablamos mucho. Yo odio, estoy carcomiéndome la cabeza tratando de acordar qué película vi, pero no llego. Así que nada. Vamos a un bloque con bastante música, algo de metal. Vamos a escuchar Candlemass y Amorphis. Ya volvemos. Black chisel beast under the surface, demon of the deep, above is a source, cold water dome, ancient predator, Atlantis home for this carnivore. Of the abyss, plague of the seas, tentacle kiss, razor sharp teeth, guardian of the grave, three hellish heads, 10 miles below, city of the dead. Forever. pasaba Amorphis con Silent Waters y antes pasaba Candlemass con Demons of the Deep. Un bloque bien metalero. El bloque metalero de Tierra Zombie. Les recuerdo, bueno, esto es un programa de rock. Estamos todos los sábados de 3 a 5. Pueden mandarnos un mail a tierrazombie@gmail.com y luego pueden llamarnos también al 4551-9498. También tenemos el blog tierrazombie.blogspot.com. Acá estoy con mi amigo Charlie, nombre es Martín. Y vamos al bloque que más esperabas vos. De las noticias de mierda. No digas esa palabra. Recuerdo el programa en que yo estuve, que me encantaron esas noticias. Eran muy malas, esas tan buenas. Mundo Bizarro es un bloque donde pasamos todas noticias raras de este mundo. De cosas graciosas, acá hay una muy triste. Y bueno, vamos a comentarlas. La primera noticia se llama: hombre llama al 911 porque su madre le robó la cerveza. empezamos bien. Un hombre de 32 años llamó al 911 para decirle que su madre le había robado su lata de cerveza y que quería que la arreste porque le sacó la cerveza. O sea, ¿y la policía fue por eso? La policía fue y el tipo estaba re borracho y quería seguir emborrachando porque quería cerveza. Y lo metió en la cárcel el tipo. Con una fianza de $150. ¿Pero estuvo detenido por eso? Estuvo detenido por eso, por llamar, por esta boludez. Llamas al 911, pa, anda a la cárcel. Claro, está muy bien. Está bien lo que hicieron. Sí, la verdad que sí. Está bien. Así que nada, tuvo que pasar unos días en la cárcel este hombre. Pero no, a la madre no le pusieron cárcel. No le subieron cargos por este delito menor. ¿Es que llegó a ser un delito? No se sabe. Tipo estaba muy borracho, tal vez la vieja dijo: no tomes más, pendejo. Va, así llamó a la policía, si no me da la cerveza. Llamó a la policía, no me da la cerveza. Y bueno, llamó. Vamos a pasar a otro. Peatón le hace un juicio a Google por direcciones. Esto es algo que me toca bastante. Vos en Google Maps podés poner direcciones. Quiero ir de acá hasta acá. Claro, lo uso frecuentemente. Y en Estados Unidos incluso hay direcciones para andar en bicicleta, caminando, en colectivo, en subte, bla, bla. Y una mujer pidió direcciones para ir, era la noche, cruzar unos parques en Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos. Y la chocó un auto. Porque le había indicado que era una senda peatonal. Claro, no había, no, digamos, la calle no tenía senda peatonal, era como un puente. Claro. Y le atropelló un auto en una noche muy oscura y esta mujer está quejándose de esto y le quiere $100,000, está haciendo un juicio por $100,000 a Google por las direcciones, ¿no? O sea, es medio raro porque Google te dice, bueno, caminá por ahí y no es seguro. Pero Google te dice que hay como un disclaimer, no sé cómo se dice. Claro, sí, siempre, pero esas cosas siempre, ¿no? En todos estos programas. Que te dicen, che, esto no te lo tomes a pecho, fíjate, abrí los ojos cuando caminás. Pero no, nada más, eso fue lo que pasó y tuvieron, esta mujer está todavía el juicio en marcha. Pero no creo que tenga muchas chances. No creo, pero muy gracioso. O sea, vos te tenés que tomar todo lo que dice en internet como real o no. Tenés que usar. Evidentemente debe estar muy enojada, ¿no? No, pero esta mujer dice, saquémosle plata. Ya en Estados Unidos hacen juicio por cualquier boludez. Eso es verdad. Así que esta mujer dijo, saquémosle plata a Google y nada. Pero bueno. Bueno, vamos a la siguiente noticia. Hombre dice que su bebé es adicto al cigarrillo. Sí. Esto es en Jakarta, Indonesia. Hay un video que está arrasando YouTube y todos lados de internet de un chico de 2 años de edad fumando. Yo lo vi, es terrible. Pero la culpa no es del pibe. No es del pibe, es del padre. Pero el padre dice que si no le da un cigarrillo, el bebé se pone a llorar, empieza a hacer quilombo. Y está adicto. Y no, nada más le dio el primer cigarrillo cuando tenía 18 meses. Ahora tiene 2 años, 24. ¿Cómo le va a dar un cigarrillo a un bebé de 18 por meses? Por eso. ¿Pero cómo se titula la noticia? Nada, esto, bebé adicto. Bebé adicto al cigarrillo. Así que nada. La gente, todo el mundo está diciendo que los padres tienen que ir presos. Es lógico. Y sí, es horrible. Pero, viste fumando, que, no sé si es frecuente que, viste, pero cuando bueno, vos tenés 10 años, 12 años, te den una copita de un bueno, licor. Bueno. Estamos hablando un cigarrillo los 18 meses. Estás hablando de 2 meses que apenas caminás y estás gateando. Y ahora está readicto, el bebé no quiere saber nada que se le saquen y el cigarrillo. Le da un cigarrillo y empieza a hacer un berrinche terrible este bebé. Así que, bueno, nada, uno realmente poniéndonos serios, ojalá que no pase nunca más. Alguien es un bebé fumar, nada, ni a un chico. ¿Vos lo viste el video? Sí. Está, sí, es muy sí, popular, sí, ¿no? En YouTube. Sí. Bueno, vamos a la última noticia. Y eso es aún peor, ¿no? Porque lo subió a YouTube como algo gracioso. Lo subieron porque alguien pasó por una aldea ahí en Indonesia y lo filmó. Vio el video mal, no sé cómo fue. Puede decir que no fue el padre el que subió el video. No. No sé si tendrán internet ahí. Pero, bueno, sí, Indonesia sí, tampoco estamos hablando de... Encima una aldea, dijiste. Una aldea. No te digo, te juro, acá dice aldea. Bueno, vamos a pasar a la última noticia. Esta es una noticia triste, pero con final feliz. Gatito sobrevive lavado en máquina de lavar ropa, en lavarropa. Resulta que te reís. Resulta que una familia saca la ropa de lavarropa y ve que de ahí atrás, entre toda la ropa... Estaba el gato. Estaba el gato, un cachorrito, no, un cachorro, ¿cómo se dice un gato de chiquito? Un gatito de 6 meses que nada, estaba todo lleno de agua y apenas se movía. Lo tuvieron que llevar al veterinario, pero... Sobrevivió. Utilizó sus 7 vidas. Pero nada, tenía hipotermia y estaba en shock. Y... Además no debía entender nada el gato, de repente no, empezó obvio, a dar vueltas. Obvio. Y sus ojos fueron afectados bastante por el detergente. Claro. Así que nada, pero sobrevivir, no sé, ¿cuánto tarda un ciclo? A ver si acá dice un ciclo de lavarropa. Puede tardar hasta 40 minutos, una hora, un gato ahí, primero... Encima lavado, secado. Secado. Sí, pobre pibe, pobre gatito. Pero bueno, sobrevivió y... Y tiene un final feliz. Tiene un final feliz. Mondo Bizarro, tiene razón y tiene un final feliz. Espero que te hayan gustado las noticias. Buenísimas, como siempre. Vamos a escuchar algo de música, vamos a ver nuestro bloque de música local. Vamos a escuchar 202, una banda que ya hace mucho no está. Y luego él mató al policía motorizado. Él mató a un policía motorizado. Una buena, muy buena banda. Ya volvemos. Nos quiso. Alejandro. Bueno, primero pasó 202 con Desde el Papel, una canción con Gustavo Cerati también. Una banda que prometía mucho. Prometía mucho, ya no está más, creo que no está más. Bueno, y Cerati. Las vimos con Incubus. Sí. Cerati, bueno, esperemos que se mejore. Todos saben que está en un estado grave. No sé si ya lo trasladaron a Argentina, o está en Venezuela o por Centroamérica. Claro, era una gira, un concierto que había hecho en Venezuela y allí fue donde sufrió. Agarró. Bueno, y luego él mató a un policía motorizado con el Día de los Muertos, su último EP. Y vamos con el último bloque. Vamos a escuchar un disco de una banda. Ahora ya lo vamos a poner acá atrás. LCD Sound System. No conozco. ¿Te suena? No, para nada. ¿De qué estilo es? Es una banda medio dance, pop, ¿de rock, qué estilo? No entendí. Tipo dance. ¿Tipo dance? Electrónica. No, el dance no, nada de dance. Electrónico, pop, rock. ¿Desde hace cuánto que escuchas? La descubrí en el único Greenfield que fui en el 2007. Fui al Greenfields y lo único que me gustó fue esta bandita que tocan temas así bastante, bastante buenos. Tenían dos discos, este es el tercero. Empezaron en el 2005, sacaron en el 2007 otro y ahora en el 2010 este tercer disco, This Is Happening. Y nada, empecé a escuchar porque me gustó. Te había gustado esa vez en vivo. En vivo estuvo muy bueno. Y le ponen mucha onda, hay temas muy, muy... ¿Son muy melódicos? No, te enganchan. Sí, tienen algunas cosas melódicas. Es el tercer disco que realmente no me sumó mucho. Me gustaron los otros dos discos más. Y quizás no hay sorpresa. Tal vez no hay sorpresa, sí. Tal vez es una banda que tal vez siga haciendo lo mismo. No, se puede poner a hacer otras cosas. Pueden innovar. El tipo es un excelente músico, puede innovar. Pero dijo, bueno, vamos un disco así, bien. Como que te suena igual a los otros dos. Que sigamos haciendo algo así. Ningún hit. O sea, en un tema también dicen: ¿querías un hit? ¿Para qué? Nosotros no nos hacemos. O sea, una banda que... El disco está muy bueno para poner, para escuchar por ahí. Para escuchar de fondo. Para escuchar de fondo está bueno. No, para escucharlo también. Los primeros discos. Seguro que hay un tema que conocés que lo pasó en muchos lados, se llamaba Daft Punk is Playing at My House. Algún día lo vamos a pasar en esta radio. Pero este último disco tiene un hit, digamos, que es el que se eligió como corte o single, que es Damn Girls, que es el que vamos a pasar ahora. Ah, bueno. Pero escuchemos. Bueno, pero nada, la gente que escucha rock, como es lo principal de este programa, les sugiero que escuchen los discos anteriores. Sound of Silver, que es el que más me gusta. Pero... Bueno, primero escuchemos esto, a ver si nos gusta. Pero no. Nos vamos a despedir con este tema. Ya son las 5. Esto es Tierra Zombie, un programa de rock. Nos despedimos con Damn Girls del Season System. Un disco ok. Me gustan más los anteriores, pero bueno. A prueba. Hasta el sábado que viene a todos. Vamos con Damn Girls. Hasta el sábado que viene. Chau.